Mirá, pero claro, no sé si podés mirar, pero yo sí miro y veo la lomita, la acostumbrada lomita, porque esa lomita apunta, si lo miro desde acá, apunta para el lado de Mar del Plata. Quiere decir que el tipo está viniendo como de la costa, sí, y viene en el famoso Alazán Fasón, pero ¿por qué lo adivino? Porque primero aparece el chamberguito, sí. El chamberguito que sube y baja despacito, pero la figura de él, que ya de por sí se agranda, se sigue agrandando. Así que, Carlitos, sí, está dormido, Carlitos. Soy hoy. Carlitos, larga un poquito eso. Ahí está. A ver. En un alazán fasón, flete nuevo y parejito, caí al bajo al trotecito y sentado como en sillón, un marplatense nativo, el indio de apelativo, mozo jinetazo aijuna, como nunca vi de otro, capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. Cierre nomás, Carlito. Muy lindo. ¿Qué dice don Martín Leguizamón? A PC no le tenga miedo a los perros porque son capones. ¿Está todo bien? ¿Cómo anda? Y lo veo medio frión, no sé, poco entusiasmado. ¿Algo le ha pasado? No, para nada. Sí, para seguramente lo echaron de la casa por alguna trapisonda. Estamos tratando de entender las olas que vienen y no hundirnos. Muy bien. Pero tenemos la canoa averiada, Martín, ¿eh? Sí. Por eso tenemos las tablas siempre prestas, como hacían los camoyanos allá por 1700. Claro. Escapando con las olas, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué me trajo hoy? Porque alguien me adelantó que quería usted enfocar el tema de la masonería. Y yo la verdad que cuando escucho masonería se me erizan los pelo de la nuca, pero es porque soy un prejuicioso, yo no tengo duda, estas sectas a mí me inspiran desconfianza. Yo le cuento, íbamos a ir más adelante por el tema de la masonería. Entonces, espere, ¿quiere que empecemos de nuevo? Empecemos de nuevo. Bueno, ¿qué tal, don Martín Leguizamón? ¿Qué tema me trae para hoy? ¿Cómo le va? Vengo envuelto en historias, vengo envuelto sí. En la bandera de los Andes. Ah, bueno. Vengo envuelto en, sí. En cómo los héroes llegan pero que no los querían. Sí. Cómo mearon bronces, cómo las palomas los siguen mancillando y sí. Resisten sí, el claro, tiempo. Claro. Estamos un poco por ahí. Sí. Venía así con la bandera de los Andes atada, como capa en la cancha, ¿vio? O sea que iba a desembocar en San Martín inevitablemente. Y en varios, sobre todo en bronces. Vio que a veces vemos los bronces y están como cagados con las palomas, ¿no? Sí, señor, sí. Y ya empezamos mal desde el principio. Empezamos mal desde el principio porque... nuestros hombres y mujeres de la historia sí. Fueron guardados mucho tiempo, como la misma bandera de los Andes, que nunca más apareció. Sí, y los que no fueron guardados fueron como encerrados en una sola historia. Exacto. Hubo dos libros ¿no? que construyeron la historia. Claro. ¿Usted lo ubica a Bartolomé Mitre? Sí, y sé de su historia porque es la que aprendimos. Exacto, él va a escribir dos libros que supuestamente van a ser como las dos tablas de la ley de Moisés, ¿no? Sí. Hay que romperlas, ¿sabes? Sí. Porque, de hecho, así lo llamaron, el constructor de la historia. Sí, sí. Y no hubo nada ni antes ni después, solamente lo que él quiso hacer junto con Sarmiento y junto con Avellaneda sí. y construir un Estado a partir de esa historia prolijita. Claro, y guardadita. ¿Y esa historia por qué no se pudo cambiar, independientemente de los colores, tonos e inclinaciones de los distintos gobiernos? Y fue muy difícil en un principio porque esa historia construye el Estado Nacional. Ahí está. Que de hecho, como decían estos constructores del Estado Nacional, sí. La hacen para educar a las manos aptas. Ajá, muy bien. Porque usted acuérdese que se forma ese estado en 1880 porque no había gente. Ajá. Habíamos hecho campaña del desierto, habíamos expulsado al gaucho por vago y hereje, y los pocos negros que quedaban se fueron. Claro. Porque muchos murieron con las pestes, ya sea la negra o la amarilla, y después murió en la guerra del Paraguay. Claro. Y el resto emigró. Entonces necesitamos traer manos aptas, como dijo Mitre. Y Avellaneda abre la puerta y llega. El tema es que las teníamos que educar. Claro, claro. Y necesitamos héroes, como diría David Bowie, en ese momento. Pero con los héroes no los teníamos. San Martín, muerto y exiliado en París. Sí. Belgrano casi en la indigencia, enterrado. Sí. Mariano Moreno hundido en el medio del Atlántico. Mujeres ni nombramos. Y teníamos un problema de tres banderas. Sí. Que había que darle un origen a cada una de esas banderas. Ahora, estos tipos sabían que iban a tener semejante éxito y que iban a pasar los años e íbamos a seguir adorando a los mismos que ellos impusieron. Y ellos en un momento fracasaron y en otro momento siguieron. Sí. Es como la serie de ahora, El túnel del tiempo. Sí. Que iban Tony y Adam moviéndose psicodélicamente y llegaban a una historia contada y armadita con cartones. Exactamente, sí. Bueno, esa sí, la parte de la historia siguió, pero la parte ideológica no. Mm. Porque estas manos aptas que ellos llamaron venían sin un mango, pero con valijas llenas de ideología. Claro. Venían de lo que fue la revolución rusa, la guerra civil en distintos países, y dando origen al movimiento obrero, ¿no? Clarito. Que eso no la previeron. Sí. Pero la combatieron con éxito. Y la combatieron con éxito porque empiezan a narrar un relato de bronce y le agregan el servicio militar obligatorio. Ahí está el huevo y no lo pisa. Ahí está, claro. Claro, sí, ahí sí. Está la otra pata de, o sea, como decía Mafalda, palito ya de ideologías, claro. Donde joven argentino, si tienes 18 años, adentro. Eso es. Y hijo de inmigrantes también, ¿no? Sí. Porque ahí comienza todo. Entonces tenemos un Belgrano netamente de bronce, un San Martín pétreo, una sola mujer que cantó el himno, y a partir de ese momento con la espada, con la pluma y la palabra. Sí. Muy bien. ¿Y cómo llegaremos a, no te digo la verdad, sino a alguna otra mirada? Y para mí en los últimos tiempos ya hay otras miradas. ¿No? La mujer da un lugar importante y te da la posibilidad ya, no desde ahora, sino desde la década del 20, empezar a encontrar historias de mujeres que fueron parte del siglo XIX. Ahí está. Okay. La vez pasada yo comentaba en las clases la bandera de los Andes. Es la primera bandera de mujeres. Ajá. Que ese es un dato más que importante, porque San Martín le pide a las mujeres, que son las que lo bancan en el cruce de los Andes y en lo que va a ser el Plumerillo, una bandera que las represente. Claro. Y que él las pueda llevar a los Andes. Y de hecho, varias mujeres cruzan los Andes con él. Claro. Que esa historia no la cuenta. No la cuenta. Y vestidas con uniforme para engañar a Buenos Aires, que solamente querían que los hombres cruzaran. Eso es. La famosa historia, bueno, San Martín dice, pelearemos en pelota con nuestros hermanos los indios. Sí. Es porque Buenos Aires no le manda nada, las armas, nada. Ni dinero. Sí. Y las que lo van a aguantar van a ser las mujeres. ¿Y Buenos Aires no le envía refuerzos porque cree que va a perder o porque era un plan para que pierda? No, Buenos Aires no le envía refuerzos porque no está de acuerdo con ese plan. Ahí está. Pensá que una de las desobediencias que va a hacer San Martín es decirle a Buenos Aires, no vuelvo. Ok. Porque es el lado oscuro de la fuerza, que era Alvear, Martín Rodríguez y el mismo Rivadavia, le pide que vuelva para combatir Artigas. Ah, claro. Y ese momento él dice, yo no voy a pelear con mis compadres. Sí. Entonces no vuelve. Eso y ese claro. No volver significa justamente no darle bola a Buenos Aires. Claro. Tener otra bandera. Pero tampoco recibir refuerzos de Buenos Aires. No, para nada. Por eso las mujeres son las que van a coser uniformes, van a conseguir los fusiles, van a trabajar codo a codo con ellos. Qué distinto hubiese sido todo si lo hubiésemos entendido así desde pequeños en la escuela. Totalmente. Claro. Fíjate, siempre nos ponían el póster de Antiojito y eran ya sea granaderos o sí, patricios, sí, que parecían los Vikings de Ragnar en la serie de Netflix. Y no, eran hombres, eran mulatos, eran sí, mujeres, eran sí, ex-esclavas, sí, eran libertos, eran... somos la carne de América, dijo San Martín. Eso es. Arenga, sí, que nos sí, recuerden cómo vamos a luchar. Y eso Buenos Aires molestaba, porque Buenos Aires quería un hombre o una mujer europea. Eso es. ¿Entendés? Eso es. Entonces, sí, si caminamos por ese lado, vamos a ver cómo cantaba Mozo, uh-huh, dividido. Buenos Aires se ve como vianda de ayer. Y el tema es que Buenos Aires siempre se ve como vianda de ayer. Claro, ¿entendés? Claro. Desde el siglo XIX hasta ahora. Y eso es lo triste. Sí. San Martín un momento dice... no quiero una estatua porque me van a terminar meando el bronce. Muy bueno, muy bueno. Entonces, el otro día me acordaba de vos porque encontré en la casa de mi abuela sí, un viejo manual Ibáñez de historia. Ibáñez, muy bien, sí. Entonces me empecé a hojear y es esa construcción. Es una construcción que nos dieron desde a mi abuela, a vos, a mí, a mi viejo, sí, sí, que sí, es la síntesis de la historia argentina, sí, tercer sí, año, eso José es, Ibáñez. Eso y es, vos decís, mirá lo que es esto. Claro. Y una sola imagen de una mujer cantando el himno, y punto. Sí, sí, ya regiones, está, ya está, ya está. Y de las invasiones inglesas también, dos fotos. Ajá. No, es increíble. Y eso es lo que vivimos padeciendo, ¿no? Y por eso no se filma... cine argentino del siglo XIX con historias tan ricas. Claro, claro, ¿viste? Claro. Vos fíjate, si planteamos la idea del empoderamiento de la mujer, ya en el Plumerillo en 1817 no había un pañuelo verde, pero había una bandera de los Andes que las presentaba. Sí, sí. Y esa bandera era la bandera de la mujer. Sí, muy bien. Y no nos vas a contar nunca eso. Por eso esa bandera molesta siempre en la historia. Te la ponen, la bandera de los Andes, y no te explican qué es. Sí, claro. La del ejército de los Andes. Sí, muy bien, muy bien. Después fue prohibida. Después sí, todo lo que es San Martín se censura. Claro. Y como necesitamos héroes, en 1880 sí, lo traemos de París. Claro, ahora, ¿quién se va a ocupar hoy en día con la debacle en la que estamos viviendo de historias viejas? ¿Quién se va a ocupar? Esto me parece que, no sé si es parte de un plan o es una suerte que tienen los que diseñaron esto, de que nadie se esté ocupando salvo vos y algunos como vos. Pero en realidad hay toda una problemática que excede la mirada sobre la bandera, San Martín, etc. Exacto, sí, porque justamente se construyen para que se los recuerden en efemérides. Eso es, muy bien. No hay un relato tanto en la primaria o en la escuela media que decís, bueno, vamos a estudiar desde las invasiones inglesas hasta 1880. Eso es, ok. No, eso es efemérides. Está y bien, tampoco se resignifica. Porque, bueno, no es feriado, ¿qué pasó? Sí. No, San Martín, Morel, no sé, algo. Porque es así. Es maravilloso. No se reconstruye. No. Y no se reconstruye las diferencias que había, ni las heridas, sí, ni lo sublime, ni lo perverso, ¿no? Bueno, déjame que vaya a la masonería, porque sé que San Martín era masón. Claro, o sea, todo el tema de la masonería sí, viene ya de Europa. Ajá. ¿Y qué viene es? ¿Qué es la masonería? ¿Una logia? Viene de las logias, claro. Viene de la logia de Cádiz, acá va a ser la logia... se me fue el nombre de... Lautaro. Lautaro, sí. El primer levantamiento de los pueblos originarios. Y bueno, y empieza a jugar también con una idea de lo que son los símbolos, lo que es la línea política, con eso de medios y fines, y de grupos electos. Que San Martín en un principio está dentro, pero después hay como una desobediencia a esa masonería. Ajá. Porque lo trae Alvear y con Alvear termina empleado. Alvear lo quiere matar a San Martín. Claro. Le manda 5 sicarios. Sí. Y tiene un monumento enorme Alvear, ¿eh? Sí. Como dice el tango, vos venís por Libertador y elegís, ¿seguís con Alvear o vas por San Martín? Y aparece con el monumento. La ciudad habla también. La ciudad habla, sí, muy bien. Muy bien, no había pensado en eso, qué bárbaro. Bueno, pero no me queda claro qué era la masonería. ¿Una religión? ¿Un conjunto de ideas? ¿Algo que querían imponer bajo cuerda? ¿Por qué tengo la noción de que era algo negativo? Generalmente se plantea como algo negativo cuando, viste, no se entiende. Bueno, justamente es lo que me pasa. Claro, es una, era una doctrina, para mí, desde mi punto de vista como politólogo, es una doctrina política que intenta, o lo logra en lo que es en América, en el siglo XIX, la carrera emancipadora a partir de una base sólida y de un discurso sólido con respecto a figuras. Bueno, eso, ¿no? eso es una descripción de algo positivo. Para mí fue netamente positiva. Ahí está, vamos. Fue netamente positiva cuando llega en el siglo XIX. No tengo mucho conocimiento de cómo se vive la masonería hoy. Ah, pero en su momento tuvo que ver con la logia patriótica que cruza los Andes, que aparece en Chile, que aparece en Bolivia, que aparece en Perú, y que Buenos Aires no acepta tampoco. Claro. Porque ni Rivadavia ni Martín Rodríguez van a estar de acuerdo. Ahora, una logia patriótica en aquella época a mí me suena como liberadora, como superadora. Ahora, si vos me decís logia patriótica hoy en día, para mí eso es de derecha. Y para mí, en el siglo XX, supuestamente a partir de... Mira, podemos hablar de muchas, ¿no? De la Asociación Patriótica, de la Liga Patriótica, ahí estamos, de las triples vocales, ¿no? Sí. Se cruza justamente con ese simbolismo, donde hay brujos, donde hay candiles que se encienden. Muy bien, ¿no? Muy bien. Donde hay un simbolismo que no se entiende tampoco. Sí. Si lo hablamos en el siglo XIX, para mí es la emancipación de la logia de Cádiz a la logia Lautaro. Sí, claro. ¿No? Claro. Y lo que va a ser el simbolismo con Güemes, con San Martín, con el mismo Monteagudo. Escucha. Pero ser el siglo XX ya es como que nos da un poquito de piel, ¿no? Piensa en Europa también y cómo se suman los distintos nacionalismos. Martín, me estoy quedando sin tiempo. Te conmino, mirá qué palabra que uso, te conmino a que esto de la logia lo repasemos en la próxima que nos encontremos. Sí, dale. Porque me quedan muchas dudas con respecto a esto, ¿no? Logia Lautaro, los masones, etcétera. Me quedan... Logia de Cádiz, no nos olvidemos de la logia de Cádiz, que es donde empieza todo. Bueno, dale. Andá a estudiar, ¿querés? Voy a estudiar. Ahora, en estos momentos, tengo que ir a dar una clase de ciencia política a la universidad. Mira, imagínate. Bueno. Tengo que hablar un poco también de estos tronches y de estas banderas, estos juguetes perdidos. Sí, sí. Usame como personaje dudoso de referencia. Dice, estoy charlando con un tipo que se lo pasa dudando. usted fíjese esto. Vamos a jugar con nuestro recuerdo, no solamente de Iván. Usted lo va a acordar. ¿Se acuerda? De esas caricaturas, cuando empezaron los dibujitos animados. Sí. ¿Se acuerda de los Picapiedras? Me acuerdo de los Picapiedras. Bueno, dentro de los Picapiedras había una logia. Ah, ¿una logia? ¿Cómo lo agarré con esa? ¿Una logia? ¿Se acuerda? Ellos, tanto Pedro y Pablo, tenían una logia donde se reunían solamente hombres con unos sombreros tipo de bisonte. Listo, sí señor. ¿Se acuerda? Eso era una logia. Era una logia, y que tenían simbolismos y tenían muy determinados bien. Axiomas y cánones, y no dejaban entrar a otros. Muy bien, que, muy bien. Bueno, pasa un poco por ahí también. Bueno, consérveme ese ejemplo. ¿Y el Ku Klux Klan también era una logia? Para mí también. Bueno, ojito con esto. La logia del clan. Bueno. No quiero pensar lo que pasa en Alemania después de la República de Weimar. Bueno, anótese todas estas cuestiones para la próxima. Y de ahí, le digo más, vamos a la película de Wall, cuando levanta los brazos y empieza a caminar como ¿cómo se llama? El gusano de Kafka, en la metamorfosis. Claro. Claro. Le tiré muchas postales. O sea, le tiré un bombardeo de postales. No, es difícil atajarlo a usted, ¿eh? Suba, trepe, ahí está, muy bien. Bueno, hábleme desde ahí arriba porque así tengo la idea de que se está yendo. Si no, no se va más. Acomodo mi tabla de surf, sí, como el moral, y le dejo esos postales. Bueno. San Martín, y podemos meter los candiles que encienden los brujos, como diría Charlie, mientras vive la nueva joven. Y bueno, también está el otro, el brujo de Isabelita, ¿no? Bueno, es ese. Bueno, yo, ay, basta, váyase. Ya. Ahí lo veo, mire. Adiós, don Martín. Adiós. Bueno, cuídese mucho. Mire cómo la velocidad a la que trepa, y el tipo ya no es pichón, pero igual trepa una agilidad tiene, y ahí se va yendo, ¿viste? Le veo el anca, por no decir la parte de atrás de la Alazán Fasón, y cruza la lomita y se va cortando despacito como de atajos de abajo hasta que queda el chamberguito de nuevo. Qué lindo, ¿eh? Bueno, se fue con varios temas pendientes, Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.